Velázquez está delante de él. Tucho también está soñando, un arquero que sale, el despeje, gol, gol, Tecla otra vez, gol, de Independiente. A empatar o morir, y fue empate, otra vez el Tecla.